Por donde comienzo, recuerdo todo lo que pasa en el proceso. Gracias a Dios que nunca me ha faltado el peso. Y pa' que sepan, navego un jale derecho. Nuevo Laredo, Tamaulipas es mi estado, por donde vivo y donde le ando radicando. No soy fantoche, de eso mejor alejado. Menos de pleito me la llevo relajado. De Chihuahua, Jiménez, pa' ser más exacto. De ahí es mi sangre, de ahí comenzaba mis pasos. Hoy la cosa poco a poco nos ha cambiado. Y por lo pronto cargo de Nali del año. Así me gusta y que nada le puedo hacer. Estoy joven, lo sé, subiendo de nivel. El compa Black, el 100, aquí el verde se ve. Y pa'l que no lo cree, aquí está el JB. Así suena su compa, Jason Arellano. ¡Ánimo! La agricultura, esa ha sido mi chamba. Como les dije, derechito se trabaja. No soy cualquiera, ni tampoco soy de armas. Soy más de carros y las llantas pa' quemarlas. Mis padres firmes porque nunca me soltaron. Mi San Judas Tadeo como me ha apoyado a que se concreten mis planes y trabajo. Por ellos ahorita me encuentro encarrilado. En el Mojave o el Rey Cervo y para el rancho. Me desestreso de vez en cuando descanso. Le CRT le piso a fondo levantando. Más de 100 millas parece que voy volando. Por mi familia es que pa' adelante estaré. Abrazo a mi mujer, el apoyo tendré. Compita Ángel, sé que yo cuento con él. Y le recalco que me dicen JB.